sombra, pesadamente te llevo en mi mente. La nostalgia se apodera entera de mi corazón que espera que regreses por mí. La nostalgia se apodera entera de mi corazón que espera que regreses por mí. Mis ojos que se nublan cada día, lágrimas que caen por tu ausencia, y no tengo la experiencia para poderte olvidar. Lágrimas que caen por tu ausencia, y no tengo la experiencia para poderte olvidar. Lágrimas de amor por ti, corazón que no te olvida. Quiero regresar a ti, sin ti me siento perdido, sin ti me siento perdido. Y no tengo la experiencia para poderte olvidar. Lágrimas que caen por tu ausencia, y no tengo la experiencia para poderte olvidar. Lágrimas de amor por ti, corazón que no te olvida. Perdido, sin ti me siento perdido.